qué no discutimos la ley de cuotas que lleva tantos años en el Parlamento? Que se vote la ley de cuotas en el Congreso. No esperemos más. Si no se entiende el tema de la participación de la mujer en la política, hay que hacer una ley de cuotas y hay que votarla de una vez por todas. Eso es claro y pristino.